El agua de tu fuente, la sed me la quitará. El ansia de tu son conmigo va a acabar. Porque quiero quererte, tormento de mi vida, si el uno junto al otro queremos empezar. Siguiendo mi cuerpo va la sombra de la que quise, sin que la pueda mi condena. Usted está pensando en ella, la llama de mi ser, mi vida y mi pasión. Mi condena, pedirte que te quiera, llevándote a mi vera, teniendo tu calor. Yo quisiera que tú a mí me pusieras de luna y de candela, de un muro entre los dos, y muriera teniéndote a mi vera, y allá de esta manera descanso mi dolor. Si no puedo olvidarla, ¿por qué me martiriza? Esclavo de un cariño, me quieren mantener. Si yo quiero callarla, la voz que me lo avisa, pero este torbellino mi vida va a perder.